enamores. No tardes, no tardes, ven a mí. ¡Hey! Y viviré por tu amor. Si estás a mi lado, mi mundo es mejor. Y no busques más, estoy en tu mirar frente a ti. Y tú serás en mí la luz. En mí la luz. Lo que más quiero será siempre tú. No busques más. No busques más. Estoy en tu mirada.